Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Antes de dar inicio con la información, queremos contarles de la lamentable noticia del fallecimiento del etnólogo Alfredo Costales Samaniego, quien se destacara por sus aportes a la cultura ecuatoriana a través de su trabajo investigativo y como gestor cultural al ser miembro fundador en 1944 del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia de Chimborazo. Desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana extendemos un caluroso abrazo a sus familiares y allegados por este terrible suceso. Damos inicio al informativo de Bitácora y les presentamos los titulares. En cortos desde la casa, conozca sobre el libro Cultura, Cantón Mejía, de Ramiro Caiza. Y en Bahía de Caracas, un grupo de artistas hacen arte con los escombros del terremoto. En la entrevista del día, Laura Ríos Armijos mantendrá un diálogo con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, el licenciado Marcelo Noguera, sobre las actividades que desarrolla este núcleo provincial. En especiales desde la casa, les invitamos a conocer los productos que puede encontrar en el mercado central de Quito. Queremos recordar a nuestro público que Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. Además, contamos con la colaboración de nuestras radios aliadas. Macarena en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM. En Saraguro con Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Medios que diariamente retransmiten este informativo. Vamos con nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa, recordándoles que puede escucharnos en la www.casadelacultura.gov.es. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Bahía de Caracas se levanta con arte hecho de escombros. Pinturas de diversos colores, brochas, pinceles, entusiasmo, compromiso y mucha voluntad son las herramientas con las que día a día se arma un grupo de artistas urbanos en Manabí. Ellos se apropiaron de los escombros que dejó el terremoto del 16 de abril para dar rienda suelta a su imaginación. La iniciativa se llama Arte sobre Escombros y se viene desarrollando desde el pasado 29 de abril, y en ella han puesto el hombro y la creatividad un nutrido grupo artístico que con frases como Bahía renace, Fuerza Bahía o Bahía eterna, la música de tu mar nunca morirá, intenta devolver el aliento a un pueblo que se ha visto afectado por el fuerte sismo de 7.8 grados que asoló toda la costa norte del país. A pesar de que saben que su arte no será permanente, debido a que por disposiciones de las autoridades, los escombros deben ser removidos, este grupo de artistas consideran que su intención es ayudar a la población a salir del trauma que ocasiona la demolición diaria de las casas en la ciudad. Hacemos grafitis y mural artístico, manifiestan los artistas mediante un correo electrónico. Cultura, Cantón Mejía, es una obra para esta y las futuras generaciones que imprime la identidad cultural escrita en el imaginario del colectivo del Cantón Mejía. Los detalles los conocemos con Laura Ríos Armijos. Manuel Terán Monje es autor del pasillo Rosas, de la letra y de la música, don Carlos Rito Benavides. De este pasillo Rosas se dice, allí vivió el padre de Manuel Terán Monje como administrador de las haciendas de allí, y entonces fueron invitados a una fiesta junto a un riachuelo, a una quebrada así, y mientras departían, compartían, una niña allí a la orilla de,

presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, Macas. Gracias, señor presidente, por compartir con nosotros en el informativo de Bitácora. Bueno, muchas gracias a Bitácora, a usted, Laurita, por interconectarse con nuestra provincia de Morona, Santiago. Estoy a la orden para escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Presidente, sé que ustedes han recibido una condecoración como Casa de la Cultura Ecuatoriana en su persona después de las festividades de Morona, Santiago. Así es, luego de las festividades que concluyeron el día domingo, en realidad el GAD municipal del Cantón Morona tuvo la gentileza de otorgarnos un reconocimiento en mi persona a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto pues por todo el trabajo que se viene realizando por fomento cultural en todas sus dimensiones, especialmente en los procesos de interculturalidad, como reza la Constitución de la República. Y es así pues que hemos demostrado a la provincia nuestra unidad, especialmente en el tratamiento que tenemos a los pueblos y nacionalidades. A esto debo agregar de que también el pueblo macabeo está en los procesos de inclusión en la Ley Orgánica de Culturas. Por lo tanto, tenemos dos grandes objetivos, como son, primeramente, la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo creó Benjamín Carrión, y lo segundo es la inclusión del pueblo macabeo por ser un pueblo originario, ancestral, de la Amazonía ecuatoriana. Es decir, el único mestizaje que ha pervivido en esta región de la Amazonía. Dentro de lo que usted nos acaba de mencionar sobre la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre la cultura macabea, ¿qué es lo que se pretende destacar dentro de esta ley? Bueno, le cuento de que nosotros tuvimos una reunión en la ciudad del Puyo, en la provincia de Pastaza, con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, doña Gabriela Riva de Neira, con los 6 representantes de la Asamblea Nacional, cada uno de su provincia, de las provincias amazónicas, con quienes abordamos los dos temas. Lo primero, pues, la autonomía de la Casa de la Cultura, en la que todos demostraron, pues, estar de acuerdo con la autonomía de nuestra institución y de defenderlo en el segundo debate, que es lo que estamos esperando. Incluso pues había el ofrecimiento y de que no cambiaría la posición de doña Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Asimismo pues, en lo que se refiere a la inclusión del pueblo macabeo en esta ley, hubo total apoyo, ya que las delegaciones de la provincia de Morona Santiago, especialmente el pueblo macabeo, estuvieron presentes y se sintieron muy satisfechos por este pronunciamiento de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Luego, pues creemos que esto es una realidad, creemos que los dos procesos, tanto de inclusión del pueblo macabeo como también la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, serán pues positivas en el tratamiento del segundo debate. ¿Cuándo fue esta reunión? La reunión fue en el mes de marzo, creo yo, el 13 de marzo, y luego en el mes de abril nos ofreció la señora presidenta y los señores asambleístas, los 6 asambleístas de la Amazonía, visitar en el mes de abril para socializar la Ley Orgánica de Culturas y pues estar conscientes con las nacionalidades y con los pueblos de la Amazonía, especialmente de Morona Santiago, sobre el tratamiento, sobre los conceptos, sobre todo cuanto se tiene que abordar en conocimiento de la Ley Orgánica de Culturas. Pero esto pues, como ustedes conocen, en el país se viene alargando y esto de alguna manera nos tiene a nosotros a la expectativa. A esto pues tenemos que agregar que ya vienen las elecciones de la Casa de la Cultura en el nivel nacional, en el contexto nacional, por lo que queda en un segundo plano esto de la aprobación de la Ley Orgánica de Culturas en el segundo debate. Bueno, usted nos acaba de mencionar que la presidenta de la Asamblea, Gabriela Riva de Neira, estuvo de acuerdo con los planteamientos que ustedes habían realizado, pero sí quisiéramos conocer qué se pretende visibilizar pues ante el pedido de ustedes en la Ley de Culturas, precisamente a la cultura macabea. Bueno, en lo que se refiere a la autonomía de la Casa de Cultura Ecuatoriana, es conocido ya por todos ustedes en el contexto nacional sobre cómo está este modelo de gestión. Pero en lo que se refiere a la inclusión del pueblo macabeo, lo que se pretende es el reconocimiento del pueblo macabeo en esta ley en el mismo derecho que tienen los pueblos y nacionalidades. Sabremos pues que la Constitución de la República enumera o señala específicamente al pueblo montubio al pueblo afroecuatoriano y las nacionalidades, excluyendo a los mestizajes. Esto hablo de la Constitución. De allí, pues, que es necesario que en la Ley Orgánica de Culturas no se aparte al derecho que tienen los mestizajes. Porque también nosotros mestizajes o los mestizos venimos de nuestra madre India y tenemos el mismo derecho de ser un pueblo americano, un pueblo ecuatoriano, un pueblo amazónico. ¿Por qué? Porque también nuestra madre India fue ancestral, fue originaria de la Amazonía ecuatoriana, el mismo derecho que tienen los otros pueblos, en la misma razón que tienen las nacionalidades indígenas. Bueno, luego de estos planteamientos que usted nos acaba de mencionar, sabemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago, trabaja también por mostrar la cultura, y habíamos tenido conocimiento de que ustedes han realizado una exposición que la han denominado Tawa. Así es. Jóvenes expositores de la provincia del Cañar, que son del colectivo Tawa, estuvieron presentes aquí justamente aprovechando las festividades de cantonización de Morona, y que debíamos también informarles de que se limitó a 3 días en solidaridad con el desastre de la costa ecuatoriana causado, pues, por los fenómenos naturales. En ese sentido, las fiestas se limitaron a realizarlos los últimos 3 días, es decir, el 27, 28 y 29. Fue la oportunidad para también hacer parte del conocimiento de nuestra provincia, especialmente de la ciudad de Macas, sobre el arte, sobre las reliquias ancestrales, sobre los objetos, y también, pues, la parte histórica del pueblo del Cañar, es decir, pues, de la cultura cañari. Fue totalmente un éxito. El día sábado inauguramos a las 9:30 de la mañana con la presencia de muchísimas personas, y el día domingo, pues, clausuramos con lo que ellos ya retornaron a la provincia del Cañar, muy satisfechos del trabajo que realizaron en esta ciudad. Presidente, solo queríamos aclarar que yo había dicho la exposición Tawa. Usted me acaba de mencionar que es la agrupación Tawa y que la exposición se llama Rastros. Así es, la exposición fue Rastros, en la que se exhibió toda una diversidad de géneros de expresión, pues, dentro de lo que es la plástica, los objetos y especialmente la tecnología antigua del pueblo cañari. Esto fue la exposición Rastros que realizó el colectivo Tawa. ¿Qué otras actividades están desarrollando en la Casa de la Cultura? Bueno, le cuento, Laura, de que nosotros hemos tenido la inclusión de 45 nuevos miembros en nuestra institución. Esto fortalece la actividad cultural. Existe, pues, la concienciación en la juventud, en todas las personas que de alguna manera se vinculan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para realizar un voluntariado, ¿no?, de apoyo al crecimiento, a la edificación de la Casa de Benjamín Carrión. Estamos muy satisfechos y vamos a hacer en estos próximos días la primera asamblea de los nuevos miembros con los miembros anteriores, con lo que estamos ya sumando 70 miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. ¿Y cómo está ya ese trabajo de visibilizar a toda la cultura de este sector, de esta provincia de nuestro país? Bueno, nosotros precisamente creo que luego de que la Ley Orgánica de Cultura se apruebe y nos dé a nosotros la dimensión funcional para el cumplimiento de sus objetivos como Casa de la Cultura Ecuatoriana, también, pues, estamos empeñados en que la interculturalidad vaya fluyendo como reza la Constitución de la República, y especialmente en el flujo de los derechos culturales. Ojalá, pues, podamos nosotros mejorar nuestros recursos económicos con la aprobación de la nueva ley y dar cobertura a los 12 cantones que tenemos en nuestra provincia. Incluso alguno de ellos, como es el cantón Taisha, aún tenemos que viajar en avión. Quizás, pues, en los próximos meses tengamos ya la apertura de carretera, con lo que se nos facilitaría un tanto el tratamiento cultural en este cantón. Sin embargo, pues, en los 12 cantones, en una provincia demasiado extensa, que prácticamente somos de un tanto reclamados, pues, por parte de los cantones, porque se centraliza el trabajo aquí en nuestra edificación central en la capital de la provincia, donde prácticamente tenemos que sea unos 300 niños, niñas, jóvenes en las diferentes, aprendiendo o en el desarrollo de sus capacidades dentro de lo que es el arte, por ejemplo, la danza, el ballet, la guitarra, el piano, la formación de coros, cosa que no lo hemos podido ampliar a los 12 cantones precisamente por lo limitado de nuestros recursos económicos. En otros aspectos, pues siempre estamos apoyando en trabajar conjuntamente con las instituciones, especialmente con las personas allegadas en lo que se refiere al fortalecimiento del arte y de las letras. ¿Se ha pensado una forma de acercamiento de pronto en crear las extensiones en estos 12 cantones? Tenemos nosotros ya creadas, dentro de los 12 cantones tenemos al menos en 10 cantones creadas las extensiones culturales, pero créanme que no podemos acercarnos por lo limitado de nuestros recursos y porque realmente no tenemos qué ofrecer como institución en el apoyo a nuestros compañeros que están realmente relegados. Ahí este reclamo, le decía, de la falta de atención que tenemos, no por culpa nuestra, sino porque realmente los recursos económicos son muy limitados y esperemos. Por eso es importante la aprobación de la Ley Orgánica de Culturas, que se dé el segundo debate, porque de allí pues tenemos el ofrecimiento del gobierno en mejorar la situación, la economía de las provincias, especialmente las amazónicas, que créame que nosotros tenemos para actividad cultural solamente $60,000. Este año incluso nos han bajado el presupuesto, lo que otras instituciones tienen solamente para compra de materiales desechables. Para finalizar, pues la cordial invitación para que el público visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Morona, Santiago, y pueda pues disfrutar de la belleza de parte de la Amazonía. Sí, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad para invitar a los compañeros, a la ciudadanía en general, para que vengan a conocer la belleza que tiene nuestra provincia amazónica, iniciando por el mejor clima del mundo. Tanto la provincia de Mendoza, de Argentina, como la provincia de Morona, Santiago, son las únicas provincias que tienen el mejor clima del mundo. Hablamos entre los 1000 y 1100 metros sobre el nivel del mar, de tal manera que aquí no existe ni el frío ni el calor. De tal manera que todo lo que usted da aquí pasa en un ambiente demasiado agradable, por un lado, el clima. Luego le cuento que tenemos más de 400 cavernas, lo que constituye un emporio espeleológico para gente que hace investigación. Tenemos todo un entorno lleno de diversidad en lo que se refiere a árboles maderales, plantas medicinales, la mejor gastronomía de la Amazonía por la cultura macabea y por la cultura shuar. Tenemos ríos que se hacen prácticas del deporte del canotaje, del casting y muchísimas otras actividades. Hay playas que son de agua dulce y que son concurridas los fines de semana. Tenemos la belleza natural y especialmente la hospitalidad y la gastronomía de nuestra provincia. Así es que con este motivo invitamos a toda la ciudadanía, a la gente que conozca nuestra provincia de Morona, Santiago. Anteriormente habían pues los vuelos de Tame, hoy se ha suspendido, pero estamos a 6 horas de la capital y de las otras provincias un tanto más cerca. Esta ha sido la participación del licenciado Edmundo Marcelo Noguera, a quien le agradecemos por compartir con nosotros a través de la línea telefónica. Gracias, presidente, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y estoy siempre a la orden. Un buen día. Enseguida, junto a Rommel Rivera, nos trasladamos hasta el Mercado Central de Quito. Conozca qué hay en este espacio de la capital de los ecuatorianos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Ecuador, a pesar de no ser un país reconocido mundialmente por producir productos cárnicos, tiene un mercado interno muy dinámico. A continuación, en el segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, les damos a conocer más sobre este producto junto a Rommel Rivera. Venga, mijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas.